En la apelación de juicio oral fija la prueba que debe ser definida. En este caso particular hubo una variación porque la Corte de Apelaciones, acogiendo nuestra apelación, ordenó incorporar prueba nueva, pero eso en el contexto de la ejecutoriedad de la autoapertura. Posterior a ello, no es posible aportar nueva prueba, tal que la prueba es la misma. Sin embargo, hay prueba que no fue incorporada en los juicios anteriores, precisamente porque Francisco Jones Wallace no se encontraba presente y la vamos a ocupar en este caso particular. Me refiero precisamente más bien a prueba de orden científica.